Pequeña tertulia fonética, se llena de hediondos vapores el cuarto, en el espejo dos manchas, carne colorida en salvaje fornicación, movimientos acelerados, paros repentinos, de puntillas cansa más. Llegamos separados, salimos por puertas distintas, en el intermedio, juntos. Por tiempo esquizofrénico, baile de máscaras bencénicas, efímeros somos, nos transformamos, volviéndonos cargas opuestas, nos repelemos.